¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Hoy es 26 de diciembre y es nuestro último programa del año 2021, un año que ha sido bastante duro debido al COVID. Esperemos que el que se presenta el 2022 sea mucho mejor. En el programa de hoy está con nosotras y nosotros Eileen Truás, escritora y periodista mexicana y una de las escritoras que participa en el libro coordinado por Lula Gómez, Sin habitación propia, la historia de mujeres en la calle en diferentes continentes. Hoy Eileen nos va a contar la historia de mujeres en la calle en Estados Unidos. A continuación, Natalia, Javier y yo, quien les habla, tenemos un debate sobre qué nos pareció una mesa redonda que organizó Fundación Ibercaja en Zaragoza sobre pobreza extrema, los invisibles en la sociedad. Qué maravilla que sea la Fundación Ibercaja la que, por un lado, cierra todos los cajeros, lugares de cobijo de las personas sin hogar, y esté en la maraña de buitres acosadores y ejecutores de desahucios, la que ahora se llena la boca hablando del sinhogarismo y de implicación de las instituciones, la RSC que se degrada, que da reputación e imagen social. En definitiva, promotores del gran negocio de la pobreza. Te quito, me lavo la imagen, te hundo y además genero beneficios económicos a costa de precipitar las desgracias. Basta ya de hipocresía. Creo que este debate les va a gustar. Bueno, a algunos seguramente que no. No se lo pierdan. Todo esto lo amenizamos con un poco de música y será nuestro programa 351 con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! La fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda. recuerda mi melodía, que te quiere y acompaña. Y si es tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que si sí se puede. Hoy visita nuestro programa Con la Casa en la Mochila una periodista especializada en inmigración y movimientos sociales. Trabajó más de 10 años de periodista en México. Hasta que se estableció en Los Ángeles, ha trabajado para distintos medios. Nos visita Eileen Truas, licenciada en comunicación social, pero hoy nos visita para hablar de un libro donde nos cuenta la problemática de las mujeres sin hogar en Estados Unidos, que está a punto de publicarse sin habitación propia. Buenas tardes, Eileen. Hola, buenas tardes, un gusto acompañarlos. Me acompaña en esta ocasión mi compañero, amigo y colaborador Javier Pérez. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. ¿Cómo fue para participar en este proyecto tan interesante y contar el problema de las mujeres sin hogar desde los distintos continentes que estáis contando? Bueno, es una iniciativa de Lula Gómez, compañera periodista, que a mí me pareció muy, muy linda, porque yo creo que había dos cosas que visibilizar. Primero, la presencia de las mujeres entre las poblaciones que no tienen un hogar, que no tienen un techo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que son las historias que escribí yo, por las películas, por los medios, suele haber una imagen de un hombre sin hogar, haciendo cosas, oyendo por las calles, y la presencia de las mujeres no se visibiliza mucho. Y por otra parte, el hecho de que nos invitaran a periodistas a escribir desde diferentes países, creo que lo que hace es un llamado de atención a que esto no es un problema de una ciudad o de un gobierno, es el problema de un sistema que en todos lados está ocasionando que haya personas que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas. Así que, bueno, creo que es una iniciativa que era necesaria y ojalá sirva para iniciar una conversación en torno a este tema, sin importar el lugar donde estemos. Aunque tiene muchas similitudes las personas sin hogar, ¿cuál es la característica principal del problema de las mujeres sin hogar en Estados Unidos? Bueno, creo que serían dos principalmente. El primero es que hay una evidente desigualdad entre las comunidades, las que llaman de color en Estados Unidos, ¿no? Principalmente pues suelen ser comunidades negras o comunidades latinas, ambas. Siempre están en los estratos de población con menos ingreso, y entonces eso vuelve más vulnerables a estas mujeres a vivir en una situación de desamparo o a perder el techo o a perder el hogar. Lo segundo es que en ocasiones mujeres que también son inmigrantes, es decir, además de ser latinas, son inmigrantes, quedan en esta situación también. Sí, como es el caso de una de las protagonistas de las historias que escribí. Sí, además de esto, no tienen documentos, entonces la situación se vuelve aún más complicada porque es mucho más difícil encontrar trabajo, no tienes derecho a acceder a las ayudas sociales que en ocasiones ofrecen los gobiernos, y toda tu situación se vuelve una situación de, además de estar desfavorecida, es una situación de clandestinidad, ¿no? De que no te vean, de que no te descubran. Se genera un patrón de invisibilidad que la misma mujer a veces también asume por sentir que no tiene derecho porque no tiene documentos. Y en el caso particular de Estados Unidos, las cifras que encontré es que dos terceras partes de las mujeres que se encuentran sin hogar son cabeza de familia, es decir, tienen a sus familias con ellas. Y creo que eso también es algo de lo que no solemos hablar mucho, porque si hay mujeres con familia en la calle, quiere decir que tenemos niños creciendo en la calle. Y de esto creo que también no hemos hablado suficiente. Sí, yo quería preguntarle, Lynn, porque claro, muchas veces en los medios de comunicación se tiene muy idealizado a los Estados Unidos como la tierra de la libertad o la tierra de las oportunidades, el famoso sueño americano, el American Dream, que el que tiene talento, digamos, sale adelante, pero en la realidad, lo que realmente las cifras, lo que realmente se ve es que esto no es así. Que Estados Unidos tiene unas carencias estructurales, no tiene un sistema de seguridad social universal, no tiene un sistema de protección universal para las personas en situación de pobreza, y además, por lo que estás contando, las mujeres en situación de pobreza aún incluso son más invisibilizadas y tienen que hacerse cargo de sus familias. Tú que has estado viviendo allí, ¿qué les puedes contar a nuestras y a nuestros oyentes sobre la verdadera realidad de la sociedad americana, que además cada vez está más profundamente polarizada desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, desde el periodo presidencial de Donald Trump? Bueno, lo primero que te diría es que la polarización ya tiene mucho tiempo. Se volvió más visible y se volvió más pública con la llegada de Trump. Pero estas diferencias, estos discursos anti-inmigrantes, anti-minorías, han estado ahí desde hace mucho tiempo porque el sistema estadounidense está basado en eso, en poner más vulnerables a ciertas poblaciones para que la maquinaria esta que utiliza gente pueda seguir funcionando, ¿no? Claro, Trump lo volvió muy evidente y lo volvió muy visible. Me parece que hay una cuestión en la imagen que proyecta Estados Unidos hacia afuera, que desde luego pues sabemos que no es así porque conocemos muchas historias de las desigualdades, de las injusticias que ocurren en Estados Unidos. Pero yo también te diría que algo que yo encuentro en Estados Unidos y que creo que no se ha contado con mucha frecuencia es que justamente esta polarización de la que hablamos genera que haya como dos tipos de sociedades, ¿no? Esta sociedad que es muy proamericana, digamos, en un sentido mal entendido, de personas blancas, personas con ciertas características, personas que llevan ahí dos o tres generaciones. Te hago un paréntesis, las comunidades mexicanas ahí llevan muchas generaciones, porque antes eso era territorio mexicano, cierro mi paréntesis. Pero hay otro sector de la sociedad que es más progresista, y es el sector que se encarga de construir esta red de soporte que no ha creado el Estado, que no ha creado la nación, que no ha creado el sistema institucional. Entonces, tú lo que tienes es que hay, por ejemplo, 11 millones de personas que viven sin documentos en Estados Unidos. Algunos tienen más de 20 años viviendo sin documentos. Y no hay una red de soporte. ¿Cómo le hacen para vivir? ¿Cómo la han hecho durante 20 años? Bueno, es porque la sociedad civil se organiza y teje estas redes, que son redes muy, muy sólidas, que permiten que la gente pueda seguir viviendo de cierta manera, aunque no tenga papeles, aunque no tenga ayuda, aunque no tenga casa, aunque no tenga... Entonces, es como dos lados de la moneda. Por uno, un sistema atroz que utiliza a la gente, ¿no?, como un aparato productivo, pero por otra parte, un sector social que se ha encargado de ellos suplir esas carencias en algunos estados más que en otros, claramente, ¿no? Las historias que yo trabajé se desarrollan en California, y California es uno de estos estados que, porque tiene una historia larga de inmigración y de diversidad, tiene estos tejidos por parte de la sociedad civil que son los que ayudan a la gente a salir. Entonces, una de las historias que cuento, dos historias ahí, y una de ellas, la de María, es un ejemplo de esto. Ella es una mujer que te dice que ella logró su sueño americano, su sueño, el de ella, no el sueño, sino su sueño, porque su sueño era salir de un hogar muy, muy pobre en México y poder enviar dinero a su madre y a su hijo, que se quedaron en México, para que el hijo pudiera seguir estudiando, para que la madre pudiera construir una casa mejor. Y lo logró. Es decir, ella tiene 15 años en Estados Unidos, el hijo está estudiando, la madre ha vivido en una buena situación, y María duerme en un sillón que alquila por $150. Es todo lo que tiene, no tiene una casa, tiene un sillón, tiene un sofá. Pero ella te dice que el sueño que ella tenía al llegar a Estados Unidos, de que su familia en México viviera mejor, lo cumplió. Entonces, creo que esto nos da una vuelta un poco en qué es lo que entendemos por esto, ¿no? Por éxito. María, ante sus propios ojos, es una mujer exitosa que logró sacar madre e hijo adelante y que hoy tienen una casa, ¿no? Hay una serie de objetivos que muchas de las personas que viven en Estados Unidos se fijan, que no necesariamente tienen que ver con casa, dos perros, ¿no? Estas cosas que inventa la gente como el sueño americano. Y me parece que lo que visibiliza esta historia en particular es como muchas mujeres y muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos a insertarse en los estratos más bajos de los niveles socioeconómicos, a vivir en pobreza para paliar la pobreza de sus países de origen y de sus familias esperando. Claro, esto me deja, a mí por lo menos me deja un poco perplejo, es decir, claro, me has dicho que el sueño, su sueño, era que viviese mejor y viviéndose, o sea, estamos creando a lo mejor sociedades, mundos paralelos, porque es la cuestión que realmente me sale ahora mismo de preguntarte, o sea, estamos creando mundos paralelos, mundos de una sociedad, si quieres llamar, de primer mundo, y todo lo que sería el mundo de la migración, de los migrantes, que tienen que conformarse con las migajas que el sistema deja caer. Que en este caso, repito, en Estados Unidos, si todavía tuviese un sistema de protección social equiparable a los que puede haber en Europa Occidental, pues todavía. Pero es que estamos hablando de auténticos universos totalmente paralelos en cuanto a pobreza y a oportunidades. Sí, creo que aquí vale la pena mencionar que depende mucho de tu estatus, ¿no? Porque puedes ser un inmigrante que haya llegado con un permiso de trabajo o para estudiar, y entonces tu situación como inmigrante es muy difícil, muy diferente, perdón, ¿no? Y ahí sí vas a encontrar oportunidades, y ahí sí vas a ser parte del sistema, y muy probablemente tendrás éxito económico además de los otros éxitos que busques. Creo que aquí lo que cuando hablamos de inmigrantes hay que especificar que son inmigrantes que llegan en una situación irregular y que Estados Unidos no tiene un mecanismo para regularizar a estas personas. Eso a veces me parece que fuera de Estados Unidos no se sabe mucho, porque por ejemplo en España tú puedes llegar con una situación irregular, pero si con el tiempo obtienes un empleo, si tienes un contrato, si ganas cierta cantidad de dinero, puedes pedir una residencia, puedes pedir que tus hijos vengan. Hay opciones a lo largo de los años. En Estados Unidos no existe nada de eso. No hay reunificación familiar, no hay manera de que te regularices. Si tú entraste indocumentado, la única forma de regularizarte es que te cases con un ciudadano americano. De otra manera no te puedes. Entonces hay diferencias que no tienen tanto que ver con si eres inmigrante o no, como con qué tipo de inmigrante eres, ¿no? También lo es como con qué tipo de estadounidense eres, porque si eres un estadounidense blanco que nació en Nueva York, tu vida va a ser muy diferente a la de un estadounidense negro que nació en Georgia, ¿no? Entonces, estos son los distintos universos paralelos de los que hablas, que creo que tu expresión es muy, muy acertada, pero en el caso particular de las mujeres inmigrantes, sobre todo las que no tienen documentos, yo quisiera puntualizar algo, que es que efectivamente llegan a insertarse en los niveles más bajos, llegan a formar parte del aparato productivo. Ellas perciben una ganancia, ¿no? La ganancia por su trabajo, que puede ser justa o no, eso lo podemos discutir, para que otras personas se enriquezcan mucho. Y sin embargo, aún con todo esto que estamos diciendo, están viviendo mejor que como vivían en sus países. Y yo creo que esos son los verdaderos universos paralelos. Porque, ¿qué tiene que estar pasando en México, en el pueblo donde vivía María, para que su mejor historia y su mejor opción sean ir a vivir en unos niveles cercanos a la pobreza durante 15 años para que su hijo pueda tener una casa, para que su hijo pueda ir a la escuela. Es decir, con todo y esta situación que me contó, ella está mejor que como estaba en su país. Y eso es lo que tendría que hacer que se nos cayera la cara de vergüenza a todos, ¿no? Que una situación paupérrima, que muchos no aceptaríamos, sea tu mejor opción, porque en tu país nadie ha podido darte las oportunidades. Bueno, pero una cosa casi parecida le sucede aquí cuando llegan así sin papeles al principio, ¿eh? Sí, sí. Sí, y hay, por ejemplo, otro tipo de cosas. Si hay algún inmigrante indocumentado en Estados Unidos que tiene un hijo ahí, el hijo automáticamente es un ciudadano de Estados Unidos. Eso no necesariamente pasa en España. Si hay un hijo que es hijo de padres sin documentos, el hijo tiene la nacionalidad de los padres y no es un ciudadano español. Por donde vas viendo, hay cosas que son mejores, digamos, o peores, o justas o injustas, pero yo creo que si lo vemos a nivel global, y por eso creo que este proyecto de sin habitación propia es muy relevante, es porque nos hace ver que estamos fallando como género humano, ¿no? Repito, es fácil a veces decir el gobierno de tal o el gobierno de cual, o este país o este otro. Es que estas historias se están repitiendo en nuestras sociedades en todos lados, todo el tiempo. Estamos fallando nosotros como sistema, estamos fallando nosotros como grupos sociales que se suponen que deben proteger a sus propios individuos. Ojalá esa fuera la reflexión, ¿no? Que esto va más allá de si Trump o si Vox o si... Esto es quiénes somos nosotros como sociedad y por supuesto estamos apuntando con el dedo directamente al sistema capitalista, que es el que genera estos mundos paralelos, ¿no? Que mencionabas hace rato. En España, la mujer que está en situación de sinhogarismo viene muchas veces de víctima de violencia de género y al final acaba muy deteriorada y a veces con bueno, pues la gran mayoría de las veces con alguna enfermedad mental ya, y luego pues derivan en alguna adicción. La verdad es que aquí son muy vulnerables, no sé allí en Estados Unidos. Sí, completamente. De hecho, en muchas ocasiones, sobre todo para las mujeres, para mujeres que están en una situación irregular migratoria o para mujeres que están en situaciones de mucha pobreza, denunciar la violencia que viven en el hogar no es opción. En el caso de personas que viven en mucha pobreza, porque muchas veces las mismas comunidades de donde vienen tienen una serie de actividades irregulares. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si tu pareja o si tu maltratador es alguien que distribuye droga o es alguien que ya tiene un arresto previo y tú llamas a la policía porque te están violentando, lo que vas a provocar es que esa persona y tal vez alguien más de tu comunidad vaya a la cárcel. Entonces no denuncias. O en el caso de las mujeres indocumentadas, tienen la idea de que si van y denuncian a su agresor, como ellas no tienen documentos, las van a deportar. Entonces no denuncian. Entonces tú tienes un grupo de mujeres que son doblemente vulnerables. Una, porque tienen esta violencia en casa o en su entorno, y dos, porque hay una percepción de que esta sociedad no las va a cobijar o las va a cobijar a costa de dañar a alguien más, y entonces no denuncian. El caso de las mujeres, las dos ciudades con más personas sin hogar en Estados Unidos son Los Ángeles, que es la primera, tiene unas cifras de personas sin hogar elevadísimas, y la segunda es Nueva York. Y en estas ciudades existen muchas de estas organizaciones que con voluntarios y con fondos que se crean tratan de proveer, ¿no?, de un hogar o de alimentos o de ayuda temporal a estas mujeres, a estas personas. En algunas ocasiones incluso ayuda psicológica. Pero el problema nuevamente es que esto es un trabajo voluntario de las comunidades y no son programas instituidos desde la estructura del Estado. Entonces, de alguna manera sigues dejando a estas mujeres a la deriva y a la voluntad de buenas personas que quieran seguir ayudando, cuando lo que tenemos que hacer es un cambio para que estructuralmente existan opciones para estas mujeres para que no les estemos haciendo el favor todo el tiempo, ¿no? Son mujeres que con enorme dignidad se ganan la vida, mantienen a los hijos, consiguen un techo, y no podemos estar pensando que hay que darles caridad, ¿no? Lo que tenemos que darles es una protección de derechos, los mismos que tenemos todos, ¿no? Creo que esa es la paradoja, ¿no? Caes en drogas, caes en violencia, a veces caes en prisión, y las posibilidades para salir te las da la caridad o te las dan las organizaciones no gubernamentales, pero no existe de facto un Estado y una estructura que te permita reinsertarte con toda la dignidad. Yo te quería preguntar, ¿hay alguna excepción en Estados Unidos? ¿Alguna zona que tenga alguna buena práctica en este sentido? Es decir, dentro del panorama realmente desolador que tú nos estás contando de una mujer migrante en Estados Unidos, ¿existe algún estado en Estados Unidos o alguna localidad en concreto que oye, pues mira, se empeña dentro de la escasez, digamos, de la protección social norteamericana, se empeña por lo menos en intentar hacer las cosas un poquito diferentes, un poquito mejor? Sí, fíjate que a mí me gusta, yo viví 17 años en Estados Unidos hasta principios de este año, y a mí me gusta describirlo como un péndulo, ¿no? O sea, todo lo que pasa en Estados Unidos es como un gran péndulo. Tú tienes un golpe de péndulo muy fuerte hacia un lado cuando gana Obama, un presidente negro. ¿Qué otro país, entre comillas, desarrollado ha tenido un presidente negro? Es un golpe de péndulo muy fuerte. El golpe de regreso, pues es alguien como Trump, ¿no? También pasa eso en la sociedad y en los estados. Entonces, estas dos ciudades, por ejemplo, que te digo, Los Ángeles y Nueva York, los estados de California y de Nueva York, que tienen estos números elevadísimos de gente sin hogar o de gente en situaciones vulnerables, también son los que han creado más programas para ayudar a estas personas. En un estado como California o en una ciudad como Los Ángeles, encuentras que hay muchísimas iniciativas colectivas de sociedad civil, incluso de los propios gobiernos de la ciudad, para empoderar a estas personas o para darles espacios. La segunda historia que abordo yo en mi capítulo del libro es la historia de una mujer, también inmigrante, zapoteca, indígena zapoteca de México, que llegó sabiendo hablar no inglés y no español. Ella hablaba zapoteco, como muchas mujeres inmigrantes que llegan a trabajar a los campos de California. 30 años después, esta mujer ha logrado crear una iniciativa para dar microcréditos a las mujeres que por su estatus no pueden acceder a un crédito bancario, para que ellas puedan desarrollar algún proyecto, alguna cosa, o simplemente pagar la renta de ese mes. Y por otro lado, en este proyecto también, lo que hace es organizar intérpretes de lenguas indígenas para apoyar a las personas, aquí sí, hombres y mujeres, que requieren servicios de interpretación cuando no hablan inglés ni español. Porque entonces, pues, ¿cómo se comunican con un policía, con un juez, con un médico, ¿no? Hay una serie de iniciativas en torno a estas comunidades que son las que hacen que estas comunidades sigan andando, que estas comunidades sigan vivas. En el caso de María, la mujer de la que te hablaba primero, María se hizo voluntaria de una organización que trabaja en defensa de los derechos de los inmigrantes. Y ella te dice, así es como yo aprendí que yo tengo derechos, ¿no? Porque hay una organización que se dedica a defenderlos y ahora ella trabaja con otras mujeres. Se van creando estas cadenas de solidaridad que para mí es lo más valioso que tiene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país que es una máquina de devorar, siempre para mí esa es la imagen, pero también los movimientos de resistencia y los movimientos de derechos civiles más importantes que hemos tenido en el mundo han salido de ahí. Entonces, tienes una parte de la sociedad que reacciona, ¿no? Tus mundos paralelos, Javi, ¿no? Que yo creo que es la descripción perfecta para estas sociedades, y que le van dando ese nivel a ese péndulo, ¿no? Que va muy cargado para un lado, pero hay momentos en los que se vuelca para el otro, para compensar. Yo recuerdo mucho cuando Trump tomó posesión, a los 10 días de haber tomado posesión, anunció el Muslim Ban, ¿no? Esta prohibición para que personas que venían de países musulmanes entraran a Estados Unidos. Lo anunció un viernes. El sábado y el domingo, los principales aeropuertos de Estados Unidos estaban llenos de gente esperando a recibir a quienes venían en esos vuelos y a evitar que los detuvieran. Abogados voluntarios que llegaron a los aeropuertos para defender los casos, así de rápido, en un fin de semana, ¿no? Entonces, esta dinámica te da un poco de esperanza, ¿no? Te rompe el corazón a veces escuchar algunas historias, pero cuando ves las ganas y la fuerza que tiene la gente de seguir adelante y de seguir confrontando ese sistema injusto, pues también te da un poco de esperanza. Lo que sí tienen en común, porque hemos entrevistado ya a Laila, a Nuria Tesón y a Dolores Rodríguez y a Lula, lo que sí tienen en común todas las mujeres es que son unas valientes en todos los países. Sin duda, sin duda. No solo son valientes, sino que no pierden la fe, no pierden la esperanza. Cuando tú hablas con María, lo que ves es una alegría porque sabe que su hijo va a estar mejor. Es una alegría, es una satisfacción porque sabe que le dio buenos años de vida a su madre. Es una generosidad que no para, ¿no? Y solamente una persona valiente puede seguir adelante con alegría y con tanta generosidad. Yo creo que tendríamos que voltear a verlas todo el tiempo, todos los días, ¿no? Porque eso es lo que mantiene este mundo andando. Creo que ya queda poquito para que salga el libro, no queda ya mucho. Sí. ¿Qué ha supuesto para ti escribir la historia esta para el libro de Sin Habitación Propia? Pues mira, lo primero es que cuando me puse a revisar para ver qué historia iba a contar, me hizo replantearme a mí misma la cuestión del sinhogarismo, porque a veces pensamos que alguien sin hogar es alguien que vive en la calle. Y el caso de María no es así. O sea, ella no ha estado en la calle. Ella primero tenía dinero para rentar un cuarto, y cuando perdió el empleo y ya no pudo pagar los $500 que costaba el cuarto en ese piso donde vivía, la dueña le ofreció rentarle el sillón por 150. Entonces, María duerme bajo un techo todas las noches y duerme con unas cobijas. Sin embargo, es claro que un sillón no es un hogar, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que empezar a ver claramente, que mientras las mujeres, que son las más vulnerables y a veces las que van con hijos, no tengan un espacio seguro donde llegar todas las noches, o sea, no tiene necesariamente que ser la calle, pero si son lugares compartidos, si son lugares donde sufren violencia, si son lugares temporales, no tienes un hogar. Y entonces, hasta que no tengamos eso, no hacemos justicia. Y la otra segunda cosa que me deja este libro es la gratísima experiencia de escribir con mis colegas, que también están contando historias súper poderosas, y de sentir que somos parte de algo, ¿no? Que no estamos solas cuando estamos viendo estas historias. Siento que el poder de estas historias se multiplica en este libro porque trabajamos juntas. Evidentemente lo primero, agradecerte esta entrevista tan enriquecedora, Aileen, porque nos has hecho ver que también la realidad de las mujeres migrantes no es nada diferente a lo que vivimos en otras partes del mundo, incluida aquí en España, que evidentemente el ser mujer en situación de pobreza genera una situación de invisibilidad añadida. Si ya de por sí las personas sin hogar en España están invisibilizadas, ser mujer en situación de sinhogarismo es aún todavía un doble o un triple de invisibilidad añadida. Que muchas veces cuando hablamos de calidad de sistemas democráticos deberíamos verlo en su conjunto, no porque podamos elegir a nuestros representantes durante un determinado periodo de tiempo, sino realmente ver que las ciudadanas y ciudadanos de ese país, ya no hablaría de ciudadanos y ciudadanos porque es un término legal, sino las personas, hombres o mujeres que viven en un determinado país, tengan realmente voz a la hora de tomar decisiones en la tierra en la que viven, que eso, por desgracia, existen unos déficits increíbles en nuestras actuales sociedades democráticas. Y yo, la verdad, te doy las gracias por lo que nos has aportado en el programa de hoy con respecto a ese mundo que para muchas personas está muy idealizado, pero que evidentemente tiene su lado oscuro, y más si eres mujer migrante. Yo les agradezco mucho el espacio, porque a veces estos temas son incómodos, ¿no? Y no mucha gente los quiere tocar, así que doblemente agradecida con ustedes. Bueno, nuestro programa, no sé si lo sabes, lo hacemos gente sin techo. Bueno, sin techo, lo has dicho antes muy bien, incluso durmiendo en un cajero tienes techo. Pues gente sin hogar y con muy vulnerable, con dificultades. Y es este programa, pues ya vamos para 9 años y lo están haciendo pues gente pues que tenemos bastantes dificultades económicas, ¿no? Y bueno, pues agradecerte, Eileen, que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer, un gusto. Y a ustedes por su trabajo, muchas gracias. Y muchísimas gracias, y estaremos en contacto. Sí, sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Eileen. Gracias. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Nadie les calla en la boca, nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Del verbo amar. Carne bendecida por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan, desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Esta semana estuvimos en una mesa redonda titulada La pobreza extrema, los invisibles de la sociedad. Este era el título oficial que se le dio, pero realmente no se tuvo en cuenta estos grandes invisibles. Como sindicato de personas sin hogar y como programa de radio con La Casa en la Mochila, no fuimos invitados a esta mesa redonda que patrocinaba la Fundación Ibercaja. Entonces decidimos autoinvitarnos y descubrir realmente cuál era el contenido de esta mesa redonda, que obviamente no nos dejó indiferentes y que sacó a relieve lo que ya sabíamos. Y es que todas esas partes de la pobreza que se iban a hablar no fueron mencionadas. y que una vez más fue una mesa redonda de halagos y de bálsamos a las entidades que allí estaban configurando ese escenario, ¿no?, idílico sobre la pobreza. Entonces, bueno, simplemente queremos hacer un mini debate o una tertulia entre los compañeros para poder explicar cuál fue nuestra sensación y cuáles fueron nuestros sentimientos tras haber estado en esa mesa redonda. Contamos con Javier desde Vigo. Hola, Javier. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Y con Pepe a los mandos. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues este era el contexto un poquito para conocer. En esa mesa redonda había diferentes participantes, entre ellos estaba el director de San Blas, que es uno de los recursos principales que hay aquí en la ciudad de Zaragoza. Es un recurso que forma parte de la famosa coordinadora de recursos para personas sin hogar, que muchas veces nombramos en este programa. Y esta persona se llama Antón y estuvo prácticamente dirigiendo su mensaje hacia la entidad. Por hacer un resumen, voy a contar un poquito lo que vivimos. También había una persona voluntaria de esta misma entidad y de otras, de esta coordinadora también, y hizo un poco pues también un balance de lo que es ser voluntario dentro de las entidades, siempre desde una posición bastante positiva. La verdad es que esta persona no contó mucho más de lo que hay en el entresijo del voluntariado y más en este tipo de instituciones. También se contó con la voz de una persona que trabaja en el INAEM, una técnico, y contó un poquito también un proyecto que están llevando a cabo sobre la inserción sociolaboral de personas en situación de sinhogarismo. Lo que pasa es que tampoco determinó mucho cuál era la función principal, a quién se dirigía y qué tipo de personas entraban a formar parte, o si alguna había tenido éxito. Y por último, bueno, estaba moderando otra persona muy conocida en el mundo del sinhogarismo, que se llama Goyo, y por otro lado hubo la voz de una persona sin hogar, que bueno, dejó bastante claro que no se sentía a gusto con el mensaje transmitido de estas entidades, ¿no? Yo quiero poner un poco el énfasis, aunque ahora matizaremos con los compañeros, en que ya es partiendo de la imagen elegida para la campaña, en la cual se muestran unas manos, ¿no?, pidiendo limosna y con algún euro ahí echado, pues estamos hablando ya de lo que se mostró, de la caridad, de un paradigma obsoleto de trabajo en este ámbito del sinhogarismo, y bueno, pues no fue otra cosa que hablar de esto, ¿no?, de cuánta limosna las entidades reparten para las personas sin hogar. Y bueno, yo quería eso, poner en relieve tres matices y uno era este. Entonces, no sé, compañeros, qué pensáis de este primer vértice de conversación. Lo que puedo decir, yo no estuve en el acto, obviamente, pero por lo que cuenta Natalia, es que, no sé, vamos a ver, esto de presentar un escenario idílico para las entidades que gestionan la pobreza y la exclusión social, vamos a ver, idílico, ¿realmente la pobreza y la exclusión social del sinhogarismo son escenarios idílicos? ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer de la pobreza? ¿Un parque temático? Porque sí, hacer un parque temático, fantástico. Esto me recuerda a estos museos de finales del siglo XIX del ser humano, estos que presentaban a indígenas, más bien parecían, en vez de museos, parecían a circos, en el cual se mostraba al auténtico indio americano o al individuo de una tribu de Centroáfrica como si fuesen atracciones de circo. ¿Vamos a hacerlo con las personas en situación de pobreza y sin hogarismo? Es decir, al final mostramos testimonios no precisamente para proponer soluciones o para generar transformaciones, sino para ver lo magnífico y maravilloso que lo hacen las entidades sociales que se dedican a esto. ¿En qué quedamos? Seriamente. Javier. Pues sí, o sea, yo creo que que sí que se vendió esa imagen, ¿no? De poner a la persona sin hogar como el mono de feria, ¿no? Y de hecho esto también fue marcado por el orden de la intervención, o sea, hablaron todos y al final del todo dejaron a esta persona que contara su testimonio, como si no fuera importante desde el inicio empezar con la realidad, ¿no? Entonces eso ya fue determinante para todo lo demás, ¿no? O sea, si ya ni de primeras es el eje principal, pues apaga y vámonos, ¿no? Y por supuesto esta persona no accedió a este circo y dijo que no estaba de acuerdo con lo que se había transmitido, que realmente era eso, como vamos a decir que ese idealismo, ¿no?, que nombrabas, Javier, de que todo va bien, de que igual no es suficiente, pero bueno, no lo estamos haciendo tan mal, y de hecho empezaron a dar cifras, Pepe puede corroborar, ¿no?, cifras que no coincidían con nada, o sea, de repente hablaban de un número de intervención sobre personas sin hogar, que recordemos, no hay censo oficial, ni se ha hecho desde hace años en Zaragoza, entonces, bueno, a mí sí que me sorprendió mucho que se hablara de cifras y que se dieran así pues una cobertura amplia, ¿no?, porque parece que queda bien cuando realmente pues no hay oficialidad en los datos, ¿no? La sensación que me dio es de un peloteo extremo de las entidades que allí se presentaron a la Fundación Ibercaja o a Ibercaja, porque supongo que les enchufará una buena suma de dinero a estas entidades, y me dio la sensación de mucho peloteo, ¿no? Y ya partiendo de la base de que Ibercaja, que es una de las entidades bancarias que a las personas vulnerables las desahucia, como sabemos, cierra los cajeros para que no puedan cobijarse las personas sin hogar. Y lo que digo, me suena mucho a que se presten estas entidades a hacerle ese masaje y baño a la entidad bancaria, Ibercaja. Esto es lo que yo, es mi opinión. Evidentemente esto pasa porque supongo, y perdón por hablar desde la distancia, supongo que la Fundación Ibercaja, como hace con su fundación, con su bien conocida fundación, financia proyectos para entidades del tercer sector. O sea, me imagino que la cuestión viene por ahí, y evidentemente para agradecer el dinero que la Fundación Ibercaja, que es dinero de todos los impositores de Zaragoza, no nos olvidemos esto, es importante saber qué se hace con el dinero que los impositores de Ibercaja, clientes de Ibercaja, dedica al banco, es importante saberlo. Que es muy loable que las entidades bancarias, por supuesto, financien proyectos de entidades del tercer sector, es lo menos que podrán hacer después del rescate bancario al que muchas entidades, entre ellas Ibercaja, curiosamente, se han visto beneficiados por este rescate bancario. Pero dicho esto, lo que no puede ser es predicar y en el lado opuesto, pues decir que estás contra el sinhogarismo, pero por otro lado haces desahucios, cerras cajeros para evitar que las personas sin techo puedan tener un pequeño refugio donde intentar descansar, porque evidentemente dormir en un cajero, y lo digo por experiencia, es una de las experiencias más tristes que una persona puede tener en su vida. Esta doble cara o esta hipocresía, pues conviene denunciarla. Conviene decir claramente que se hagan proyectos reales, de verdad, que erradiquen el sinhogarismo de una vez, que erradiquen la pobreza de una vez, y que lo que no puedes hacer es hacer una sesión, como ha dicho Natalia, de baño y masaje, y después, con tus actos, haces absolutamente todo lo contrario. Recordar que la imagen, si no hubiera personas que fuéramos discrepantes, la que llegaría a la sociedad general es esta, ¿no? La que ellos quieren vender. Y es totalmente una hipocresía, como bien decía Javier, permitir, ¿no?, que este sea el mensaje final de este tipo de acciones, ¿no?, de decir que la realidad es esta cuando no lo es y cuando lo único que se transmite es esa imagen dulcificada, ¿no?, en el cual todas las entidades son asistencialistas puras, funciona muy bien el asistencialismo, se llega en la medida de lo posible, pero no se ataca al problema real, que es lo que bien está diciendo el compañero, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de todo esto? ¿Por qué solo atendemos a un problema que encima se está escapando completamente de las manos de cualquier tipo de intervención que va a llevar a un colapso real y no se empieza a valorar que la intervención es otra y que esto es un problema estructural que compete a muchos otros organismos, más allá de solo la intervención de este tipo asistencialista? Además, es que ellos mismos comentaron en esta mesa que los números de comidas, porque no olvidemos que estas entidades lo que hacen es dar desayunos, dar cenas o dar, pero que están incrementándose esos números, ¿no? Entonces, realmente, claro que una persona en situación de sin hogarismo necesita desayunar, necesita cenar, necesita una consigna, pero es que esas necesidades son las necesidades percibidas por un sistema de identificación nefasto, porque no se está poniendo nunca en el eje central a la persona sin hogar, que posiblemente lo que necesita es una vivienda, algo digno que le dé y le empodere en el cambio, y eso es lo que no se está haciendo ahora mismo. Que todos esos fondos que estamos hablando de esta fundación, que como bien dice Javier, el menor de los males es que estas entidades con todo ese dinero lo destinen al tercer sector, pero que se empiece a destinar como tiene que ser, o sea, que se cambie el funcionamiento y demás. Y luego cuando nos dicen que no hay dinero o no reparten el dinero, te enteras como hoy, esto a Pachá le endiñan 18 millones de euros. Y no hay luego para hacer viviendas para la gente sin hogar, no hay para proyectos y para programas para la gente sin hogar. Venga, te tienes que reír cuando ves para estas grandes marcas y para todos estos sí que hay dinero para darles y enchufarles. Para el sin hogarismo, como no molesta mucho, pues, o no se quejan mucho, pues los dejan de lado. No, no es que no moleste mucho, es que está invisibilizado, punto. Como no protestamos, no protestan, no salimos a la calle, no hacemos manifestaciones, no hacemos concentraciones. Y se sabe que lo que es invisible no existe. Claro, o lo visibilizas de una forma errónea, quiero decir, porque ellos están dando la visión errónea de la visibilización. O sea, y el problema es que mucha gente cae en esto, o sea, ¿por qué no te planteas más allá del por qué se hacen este tipo de planteamientos en el cual ahora encima te invitan a participar? O sea, yo creo que la Fundación Ibercaja nunca pensó que pudiera haber una voz discrepante, ¿no?, en el público, y no fuimos los únicos, ¿eh? Hubo más personas que también manifestaron esta indignación, ¿no?, hacia este tipo de eventos, ¿no?, en el cual pues se da este lavado de imagen. Pero claro, es que no puedes invitar a participar de forma activa en esta mesa redonda personas que entienden sobre la pobreza porque la han vivido en su propia carne y luego ni siquiera responder, ¿no?, a las preguntas que se planteaban, porque realmente no hubo una respuesta a ese tipo de planteamientos. Invitamos a que se vea la presentación y la ponencia que hubo, porque está grabado y está en YouTube y se puede buscar, ¿no? O sea, pones mesa redonda Fundación Ibercaja en Zaragoza y aparece toda la intervención, que no es algo que nos inventemos, quiero decir que nos remitimos a cosas que están grabadas y que invitamos a los oyentes a que lo puedan ver y comprobar, ¿no? Que no había respuesta a estas preguntas. Hombre, respuestas sí que había, si hubieran querido darlas. Lo que pasa es que igual hacían daño a alguien que ellos no querían hacerle, pero respuestas por supuesto que tenían, ¿eh? El asistencialismo se basa en una cosa que para ellos es imbatible, claro. Hemos atendido a 18.352 personas. Claro, la gente de la sociedad, joder, bravo, oye, qué bárbaro, oye, han atendido a más de 18.000 personas. Mejor solo les han dado un bocata, pero han atendido a 18.352 personas. Y aparte de darles un bocata, ¿habéis hecho algo más? Ah, pero es que esa gente necesitaba un bocata en ese momento. Ya, vale, se han comido el bocata. Y después, cuando se queden con hambre, ¿qué hacemos? ¿Le damos otro bocata? ¿Pensamos en las circunstancias que hay detrás de por qué tienen hambre? ¿Pensamos en las circunstancias que hay detrás de por qué tienen una vivienda precaria? Pero no, hemos atendido a 18.352 personas. Y esto, que vivimos en una sociedad en la cual se utilizan todas las técnicas de marketing y de datos, el Big Data, pues es maravilloso. Oye, un aplauso. Y luego, aunque solo les hayan dado Big Data. Luego, no sé si recuerdo mal, dijo que habían atendido a unas 700 personas este último año, ¿no?, en San Blas. Eso, a nivel interno, es muy válido. Y yo entiendo que las entidades, sean las que sean, sea la Coordinadora de Personas sin Hogar, tengan sus evaluaciones internas. Pero a la hora de exponer qué hace esa opinión pública ante la sociedad, tiene que haber algo más detrás de ese número de personas, porque siempre detrás de los números hay personas. Hay personas con unas experiencias, con unas vivencias, con un ciclo vital, que es completamente diferente unas personas de otras. El problema es que como tenemos una sociedad que le gusta consumir las cosas de manera rápida y las quiere ya, por eso los datos. Hemos atendido a 800 personas. Muy bien. ¿Qué manera habéis atendido a esas 800 personas? ¿Podemos explicar qué se ha hecho? ¿Podemos ¿Y hacer cómo se ha sentido en esa atención? No, no se pregunta eso tampoco nunca. ¿Cuál es la calidad de la atención? ¿Es suficiente? ¿No lo es? Todos estos datos que nunca se tienen en cuenta. Yo no voy a contar una experiencia porque es de Santi, pero Santi tiene una experiencia muy jodida en plena pandemia, la atención que recibió en uno de estos centros, ¿eh? Lo que pasa es que yo no soy quien para contarla. Pero él sí que podría contarla. Se sintió, además, muy mal. En plena pandemia, estos recursos, la verdad es que no estuvieron abiertos. Quiero decir, o sea, que también podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Cuando realmente tienes que intervenir, pues bueno, pues esto ya es otro tema, ¿no? Entonces no importaba el número de comidas, no importaba. En el mismo debate, esta persona de San Blas alardeaba muy llamativamente que había conseguido que 7 personas salieran de la calle y que era como su modelo de éxito, ¿no? Porque al final pues parecía que hablábamos más de modelos que de personas, ¿no? Y claro, cuando tú escuchas que tiene desde el 2012 una entidad un recorrido tan abultado con tanta asistencia y te quedas con el dato de 7, yo creo que esto es un planteamiento a la reflexión para cualquier oyente para que pueda entender que si una entidad alardea de que 7 personas, en las condiciones que sea, salen de la calle exclusivamente desde el 2012 que lleva la entidad asistiendo y que eso es como su modelo de éxito, es que realmente estamos muy mal y hay que cambiar muchas cosas. Yo esta es como mi reflexión final. Claro que hay que cambiarlas porque, y ahora yo el que me pregunto y me permitís es, bien, ha sacado a 7 personas de la calle, ¿y a cuántas no ha sacado de la calle? Buena pregunta. Ahí lo dejo, querido. Hablando de números. Queridos compañeras y compañeros. Aquí lo dejamos hasta otra ocasión. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca